Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Divulga Ciencia, donde dejamos que nuestra curiosidad nos guíe por el mundo del conocimiento. Estamos transmitiendo este programa en vivo a través de nuestros canales de YouTube y también de Facebook, Divulga Ciencia. Recuerden que los viernes también pueden escucharnos nuevamente a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM a las 17 horas. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a este programa para que no se lo pierdan cada semana. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña Pao Guijarro. ¿Qué tal, Pao? ¿Cómo estás? Pao, activa tu micrófono, por favor. Las mismas recomendaciones que yo hago, en las mismas que me equivoco, lo siento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Divulgaciencia. Qué chévere estar en una tarde, una de las pocas que no ha llovido esta semana, con todos los truenos y con toda la tormenta eléctrica, pero bueno, aquí estamos. Así que muy contenta, Robert, de compartir un miércoles más en este programa, en el que, como siempre, tratamos un poco de satisfacer nuestro interés y conocimiento por lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? Y respondernos sus porqués. Esta semana, en este programa, y estoy súper contenta, Robert, porque estamos dándole cabida a una iniciativa que seguro va a pegar mucho a nivel mundial, que es poder celebrar el Día Mundial de la Cultura Científica y realmente poder celebrar al divulgador y a la divulgadora, que somos nosotros, que muchas veces no saben ni lo que hacemos, no dicen divulgador, divulgadora, ¿qué será eso? Pero hoy lo vamos a conocer con nuestros invitados. Entonces, vamos a conocer desde dónde nace esta iniciativa, quién la ha propuesto y, sobre todo, por qué la han propuesto en esta fecha, Robert. Entonces, hoy la fecha en la que se ha propuesto este día es el 28 de septiembre y lo que se pretende es que todos los años en este día se celebre esta conmemoración que ya les conté, que es el Día de la Cultura Científica, y como una forma de visibilizar y reconocer el trabajo que hacemos los divulgadores y divulgadoras. Pero, ¿cuál es la importancia de comunicar y divulgar ciencia, Robert? Tienes razón, Pao. Muchas veces las personas de las que nos rodeamos no saben qué es un divulgador científico o para qué divulgar ciencia. Chicos y chicas, la divulgación científica, además de transmitir conocimientos de una manera más sencilla y entretenida para el público en general, invita a todos y a todas a participar en el desarrollo mismo de la ciencia, no solo para ser consumidores de conocimiento, sino también para discutir estos conocimientos. Invita al público a vigilar y también a demandar que los procesos de investigación tengan por objetivo el bien común. Por esta razón, es importante acercar a científicos y a no científicos para promover la ciencia que realmente promueva la mejora de nuestra calidad de vida. Así es, Robert. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué divulgamos ciencia? Porque la ciencia ofrece soluciones reales a las necesidades de la vida cotidiana. Así es, o sea, muchas veces creemos que la ciencia está en cualquier otro nivel, pero no. Desde la ciencia podemos resolver estas preguntas, este conocimiento que, estas interrogantes que nos hacemos en el día a día. Además, la divulgación científica junto a la educación promueven sociedades más democráticas y preparadas para adaptarse a los retos y crisis del presente y del futuro. Sociedades con sistemas de ciencia y tecnología más fuertes promueven el bienestar de la población. Amigos y amigas, también un 28 de septiembre, que justamente fue cuando fue anteayer, fue hace muy pocos días, hace 40 años se transmitía por primera vez la serie Cosmos, un viaje personal de Carl Sagan, que inspiró a una gran cantidad de personas a interesarse por la ciencia. Ahora, en la actualidad, es nuestra tarea y también la de muchos divulgadores y divulgadoras continuar inspirando a más gente para obtener un mejor futuro a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, para comenzar a hablar del día de hoy, les voy a presentar a nuestro primer invitado. Nos acompaña Nicolás Grijalva. Él es ingeniero en biotecnología de los recursos naturales. Es asistente de laboratorio en la Universidad Politécnica Salesiana, subdirector de líderes institucionales del proyecto de divulgación científica de alto impacto IDSpeech y es fundador del sitio web Microbios, un experimento de comunicación social de la investigación científica. Bienvenido. ¿Qué tal, Nico? Hola, ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias, pues estoy feliz de estar aquí y de poder compartir pues tremendo panel el día de hoy y conversar un poquito de lo que nos apasiona, ¿no? De la divulgación científica. Muchas gracias. Bienvenido, Nicolás. Nosotros también felices de que podamos contar contigo. También nos acompaña Roxana de León. Ella es apasionada de la ciencia y su divulgación. Es investigadora en el área de procesamiento de señales biomédicas, promotora del desarrollo de proyectos de corte social. Es doctora en ingeniería eléctrica de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Roxana es fundadora y presidenta de la Red Iberoamericana de Club de Ciencias, participante activa de la comunidad de divulgación de San Luis de Potosí. Ha organizado eventos como la Marcha por la Ciencia de San Luis de Potosí como un espacio de interacción de ciencia y tecnología con la población asistente. Desde el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, coordinó la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2017. Es promotora de la cultura y la educación científica en la población en general, mediante talleres, pláticas, artículos, ferias de ciencias, etcétera. Como parte de su labor en el Consejo Potosino de Ciencia, también fomentó es parte también del fomento científico y tecnológico en niñas y mujeres jóvenes de San Luis de Potosí, en el cual tiene como objetivo promover la ciencia y la tecnología en las niñas y jóvenes del estado, así como también visibilizar a la comunidad científica y tecnológica femenina de los diferentes centros universitarios de la investigación en San Luis. Bienvenida, Roxana. En realidad hemos tenido que resumir porque tienes una experiencia muy, muy larga. Felicitaciones y bienvenido. Estás con tu micrófono apagado. Hoy ha sido nuestro día. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir pues esta plática que va a estar tan, tan divertida. Chévere, gracias. Muchas gracias, Roxana. También nos acompaña Ernesto Márquez. Él es, bueno, en este momento tiene 40 años ya de experiencia en el ámbito de la educación, de la ciencia y la cultura en México. Ha sido director de centros y museos de ciencia y tecnología y coordinador de proyectos de investigación educativa en comunicación y divulgación de la ciencia. Cuenta con una licenciatura en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, la maestría en tecnología educativa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y también un doctorado en psicología social y ambiental llevado a cabo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien. Y bueno, me doy cuenta que soy el único que vio la emisión de Cosmos hace 40 años. Posiblemente. Sí, lo vi, por supuesto. Pues estoy muy contento de estar con ustedes. Les agradezco la invitación y encantados de iniciar esta charla. Genial, bienvenido Ernesto y realmente qué privilegio que hayas podido ver ese primer capítulo, realmente te envidio, pero bueno, nosotros después seguimos viéndole hasta el día de hoy, creo, ¿no? No nos cansamos de ver esos episodios de Cosmos. Bueno, nuevamente agradecerles un lujo de panel. Antes de empezar, quisiera invitar a la audiencia para que nos escriba en el casillero de comentarios, tanto de Facebook como de YouTube, todas estas preguntas, comentarios, si quieren conversarle algo, así una anécdota interesante a nuestros panelistas, pues muy bienvenidos, que nosotros aquí estaremos leyéndoles y pasándoles todos los mensajes que ustedes tengan para ellos. Entonces, para empezar, yo quisiera empezar con Roxana y preguntarte, Roxana, ¿por qué promover la celebración del Día de la Cultura Científica? ¿En qué radica su importancia? ¿En qué se inspiraron para poder hacer que este día sea posible? Bueno, esta propuesta en realidad ya tiene como, bueno, un buen tiempo, no la propuesta como tal, sino bueno, la necesidad de celebrar un día de los divulgadores. Yo considero que la divulgación es prácticamente una obligación moral de todos aquellos que tenemos el privilegio de tener acceso a cierta información, a cierta educación, de transmitirla a otras generaciones, de transmitirla a otras personas. Entonces, es una labor importante, es una labor formativa de formación de vocaciones y yo creo que por ese simple hecho es necesario tener un día para celebrarlo y celebrar a nuestros compañeros que trabajan en ello. Uh-huh. Por supuesto. Nico, también esta iniciativa ha surgido un poco apalancada en las iniciativas que ya se han hecho tal vez a este nivel de la región. Cuéntanos un poco cómo podemos propiciar esta celebración desde Ecuador o cómo se ha estado realizando. Bueno, pues definitivamente la idea más que nada de la celebración surgió pues buscando esas iniciativas que había a nivel regional en México, una iniciativa súper grande, súper importante. Y a partir de ahí dijimos, ¿por qué Ecuador no nos podemos unir? Hay un sinnúmero de divulgadores, de gente que se dedica a comunicar ciencia, y eso es lo importantísimo que pueda ser reconocido. Y pues está ahí cada uno de nosotros, como decíamos, es importante hablar de este tipo de cosas, porque si no las hablamos, sencillamente la gente no las puede llegar a conocer. Entonces, hemos buscado pues la forma de llegar a la comunidad y de llegar a hacer notar que en realidad es bastante importante celebrar al divulgador, promover una cultura científica en nuestro país, en los estudiantes, en los chicos que están recién empezando en este mundo de la investigación, en la gente que ya tiene muchísima experiencia en ciencia, en hacer ciencia, pero que falta ese nexo, ese puente que nos pueda unir con la sociedad, con el común de las personas. Eso es lo que buscamos promover y que la gente sepa pues que en realidad hay muchas personas que se dedican a ello y pues lo único que necesitamos es apoyo. Y qué mejor, Nicolás, hacerlo de manera, en este caso regional, ¿no es cierto?, que los países de Latinoamérica podamos incentivar esta iniciativa apoyando, claro, a nuestro país hermano México, que ha sido quienes se han adelantado, pero que nosotros con mucho gusto estamos uniéndonos. Y no sé si Ernesto está o se nos fue. Robert, quería hacerle la siguiente pregunta a él. Sí, no sé si es que se le cayó la conexión, pero parece que no está en la llamada, ja, pero bueno continuemos. Todo bien. Entonces, Roxana, siguiendo un poco con la conversación, ¿cómo ves tú el trabajo de las redes de divulgación a nivel de la región, no es cierto? Porque, como lo decía Nicolás, es bueno visibilizar lo que es un divulgador, una divulgadora, pero también lo que hacemos es muy importante porque no nos reconocen con esa identidad. Entonces, ¿cómo ves tú actualmente que se está trabajando en estas redes? Yo creo que esta cuestión de la tecnología y los enlaces y demás nos ha favorecido bastante, porque, bueno, anteriormente, yo no tengo tanto en esta onda de la divulgación, a lo mejor que serán unos 8 años, pero incluso en este tiempo me ha tocado ver cómo se modifica de algo que hacíamos de forma muy local a lo que ahora podemos hacer ahora mismo, ¿no? O sea, en otro momento esta comunicación, esta conexión hubiera sido impensable. Entonces, creo yo que el hecho de que podamos intercomunicarnos también nos abre las puertas a otro tipo de cosas, ¿no? Ahora yo puedo ver cómo trabajan en Ecuador, ustedes pueden ver lo que hacemos en San Luis, y eso también nos puede nutrir mucho como grupos de divulgación, como personas, incluso, ¿no? Sí, justamente creo que es algo muy importante en la actualidad, ya que gracias a la tecnología nos hemos podido conectar más, conocer también qué se está realizando más en la región, y yo creo que de cierta manera también motivarnos a promover este movimiento. Sabemos que mientras más gente se sume, mientras más gente hable del tema, que es un tema necesario justamente, entonces vamos a poder generar una masa crítica que realmente promueva que esta propuesta sea escuchada. Nico, me gustaría preguntarte también, ¿cómo piensas que se puede potenciar o motivar a estas personas que tal vez tienen diferentes perfiles como comunicadores, como científicos en sí, como ingenieros, pero diferentes personas con perfiles variados para que promuevan acciones que favorezcan a la divulgación de la ciencia? Sí, pues yo creo que definitivamente si algo bueno podemos rescatar de esta época que hemos tenido que vivir todos es la importancia de estar... la importancia de conocer las cosas, ¿no? La importancia de poder enterarnos, de poder empezar a tener fuentes confiables en el ámbito de científico, ¿no? Imagínense esta misma situación hace muchísimos años en donde en realidad no se hablaba para nada de esto y la gente seguía creyendo en supersticiones, en muchas cosas que en realidad no ayudaban mucho a solucionar el problema. Creo que quizás, aunque lo veo todavía un poco lejos, pero poco a poco se está llegando a un punto en el que la gente está creyendo a la comunidad científica, porque ese es el problema. O sea, yo les quería enseñar, tengo una estadística que hace un tiempo han hecho una encuesta. Imagínense, el 51% de las personas que han encuestado dice que tienen miedo a los científicos por el poder que pueden llegar a tener, mientras que el 57% confía en la ciencia, en la región donde hicieron la encuesta, que precisamente es en México. Entonces, imagínense, es hace poquitos años, hace 3-4 años, la gente todavía sigue teniendo ese temor a los científicos porque nos creen que somos gente que, no sé, científicos locos, mucha televisión está involucrada ahí. Entonces, yo creo que romper esa barrera en el cual la gente puede entender, y no solo personas comunes, quizás, que no estén muy allegadas a la ciencia, sino profesionales de otras ramas, como decía Robert, que también entiendan que es necesario en todo punto, pues, conectar y enseñar que en realidad lo que hacemos, pues, no es nada del otro mundo. Y en cualquier caso, es importante para que la gente pueda tener una vida mejor. A la final, ese es el punto final de la investigación científica, ¿no? Mejorar la vida de las personas, del ambiente, de todo lo que nos rodea. Es importante romper esa barrera, pienso yo. Así es, Nico, súper importante lo que dices, porque si bien es cierto, siempre ha habido como este prejuicio frente a los científicos, ¿no es cierto? Y es justo esa la labor, pues, del divulgador y divulgadora, como romper estos paradigmas, estas imágenes preestablecidas que tenemos sobre esta profesión, sobre lo que hacemos como divulgadores científicos. Creo que la coyuntura actual, con todo esto de la pandemia, ya ha roto un poco esa percepción. No sé si tus estadísticas son después o antes de la pandemia. Tal vez es interesante que pudiéramos hacer un estudio de eso, porque es como que la gente más bien ya se ha volcado un poco más a creer en los científicos y científicas, que también eso es importante. Ernesto, qué bueno tenerlo de regreso, pensábamos que se nos fue, pero bueno, está acá. Quería preguntarle, Ernesto, ¿cuál es la realidad de la divulgación científica en México? Podemos contar luego con Nicolás cuál es la realidad acá en Ecuador. En México, ¿cómo es? Porque sabemos que en todos los países latinoamericanos la realidad es un poco la misma, pero cuéntenos, por favor. Tiene el micrófono apagado, por favor. Eso. Les decía que desde hace 50 años la divulgación de la ciencia está presente en México a través de diversas organizaciones, en las universidades, en organizaciones civiles, en grupos organizados en universidades y en los que llamamos los consejos estatales de ciencia y tecnología. A lo largo de esos 50 años hemos tenido la oportunidad de organizar un sinnúmero de actividades de divulgación de la ciencia, y de manera muy sólida ha sido creciente el número de revistas, exposiciones, programas de radio, televisión, museos, que le ha dado mucha fortaleza a la divulgación de la ciencia. Hace 50 años, pues, había grupos solamente establecidos en las universidades, y hoy es un número impresionante de personas que se dedican a la divulgación, tanto en las capitales de las provincias mexicanas como en otras ciudades del país. Eso ha dado una gran riqueza, y como mencionó Roxana, pues siempre ha estado el gusanito de querer cómo nos vamos a festejar, cómo logramos visibilizar la actividad del divulgador científico. Recordemos que esta actividad tiene como objetivo colaborar en el acceso al conocimiento científico a través de múltiples medios de comunicación. Y eso es algo que nos ha llevado a algunas organizaciones en los últimos años a ir concretando la celebración del Día Internacional de la Cultura Científica, que reconocemos que ya existe desde hace tiempo la idea de reconocer la labor del divulgador y la cultura científica, pero se ha materializado a partir de este año, en el que se hizo llegar a la UNESCO, en su oficina regional de ciencia y tecnología en Montevideo, ya una solicitud formal para que el 28 de septiembre fuera reconocido como Día Internacional de la Cultura Científica. Yo creo que en México pues hay un número importante ya de divulgadores. Me atrevo a señalar que ya estamos cerca de 500, 600 divulgadores, con un sinnúmero impresionante. El año pasado, solamente nuestra organización, que es una organización que ya tiene 35 años, organizó 11 festivales de la ciencia en la Ciudad de México y fue extraordinariamente atendido por los jóvenes divulgadores, y reconocimos que en toda la Ciudad de México y estados vecinos logramos reconocer que había alrededor de 120 grupos de divulgadores de la ciencia. Entonces, creemos que ya es una actividad muy bien establecida, ya consideramos que es una profesión, y lo que nos toca ahora es mejorar nuestras actividades en favor del público. Por supuesto, Ernesto. Creo que realmente es muy interesante que la lucha realmente salga desde América Latina, ¿no? Porque principalmente en nuestros países es en donde existe tal vez una mayor desconexión entre la ciencia y el público en general. Y de hecho, como también mencionamos y se ha mencionado también durante esta campaña que nos hemos unido también como Ecuador en redes sociales, se ha hablado de que el divulgador científico realmente no tiene un reconocimiento como una profesión en sí, no se reconoce o mejor dicho, no se convoca abiertamente a un divulgador científico para realizar esta conexión entre el público y la academia. Entonces, ¿cuáles tal vez son estas características? Y eso es como que una pregunta abierta a todos, si es que la tenemos. ¿Por qué surge de América Latina esta iniciativa? Bueno, yo tengo una opinión al respecto. En realidad, América Latina tenemos una serie de circunstancias que no favorecen mucho el desarrollo científico-tecnológico, y en la medida en que en nuestros países tanto esa brecha en la educación, en la cultura y en la ciencia esté tan amplia, vamos a estar hablando de cultura científica, porque en los países en donde el reconocimiento al desarrollo científico-tecnológico está muy manifiesto, realmente no están hablando mucho de cultura científica. Yo creo que es en los países en donde tenemos un déficit de educación, de cultura, que nos ha permitido tomar esta idea para que logremos alcanzar un estatus favorable. Yo en lo personal considero que sin divulgación de la ciencia no vamos a lograr que el desarrollo científico-tecnológico crezca, aumente. En los últimos años, y sobre todo en este año, en algunos países y sobre todo México, ha habido una situación muy desfavorable también para el reconocimiento científico a través de algo que bien pudiera ser muy apropiado, pero se vuelve a veces complicado, la politización de la ciencia, cuando tenemos políticos que no reconocen la ciencia y la tecnología y no los apoyan ni con recursos ni con otros elementos. Entonces, creo que cada vez que tengamos estas diferencias, vamos a poder ser todavía mucho más exitosos. Por eso creo que América Latina ha tomado bien la vanguardia de este movimiento, porque está consciente también de sus deficiencias científicas. Interesante, Ernesto. Nicolás, aquí en Ecuador, un poco tú estabas liderando este llamamiento, esta convocatoria, digamos, de todos quienes hacemos divulgación, a las redes profesionales de divulgación. ¿Cómo te fue con esto? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Y qué motivó para que tú tomes la batuta y diga, tenemos que apoyar esta iniciativa y desde Ecuador tenemos que ser muy fuertes en el movimiento para declarar el Día de la Cultura Científica? Sí, definitivamente va de la mano de lo que acaba de mencionar Ernesto. Lo que pasa es que aquí en la región y particularmente en Ecuador existe un problema, ¿no? Un problema que es fácilmente detectable, y es ese, la poca promoción que se da a la ciencia en el país o la poca importancia que se le da a la ciencia como motor de desarrollo del país. O sea, como que se tapan huecos o se tapan problemas chiquitos muy rápido, pero no trabajan en un problema de fondo. Y el problema es la promoción de la ciencia y la cultura. Se ha intentado hacer en los últimos años, pero se ha hecho mal, tenemos malas experiencias, Entonces, yo creo que, poquito respondiendo también un comentario anterior, es como una protesta también que nace, ¿no? Una protesta crítica hacia las autoridades de ciencia y cultura en nuestros países, para que se den cuenta de que existimos profesionales, existe gente que necesita que esta ciencia sea promovida. Yo pienso que igual mucha gente, como muchos de nosotros, seguramente hemos tenido la oportunidad de estar en otros países de los que hablamos, que no me gusta llamarlos más desarrollados, sino que han tenido, han tomado mejores decisiones muchos de los casos. Entonces, ahí se nota esta cultura científica que hay. Y luego cuando uno regresa aquí al país, lo intenta promover porque es algo súper positivo. En ese sentido es que, claro, nos unimos al llamado regional de celebrar este día de la cultura científica, que aquí en Ecuador yo lo quise promover como Día del Divulgador y Divulgadora de la Ciencia y la Cultura Científica, y es porque es eso, porque es importante, porque hay un movimiento regional, porque nos podemos ser escuchados esta vez, ¿no? Podemos, ya tenemos la experiencia suficiente como para poder darnos cuenta que nuestro trabajo es realmente relevante, y aunque nosotros lo sabemos, necesitamos que todo el mundo lo sepa. Entonces, realmente nos fue súper bien, hubo una acogida que yo no esperaba, muchas veces, y esto es positivo, como decía Roxana, las redes, la comunicación, las tecnologías de la información, en nuestros tiempos, pues, es algo fantástico, con un tuit tú puedes llegar a todo el mundo. Entonces, nos ha parecido súper, súper interesante la acogida, y yo creo que hemos dejado sentado el precedente para que año tras año se reconozca, que al final para eso sirven los días, ¿no? Los días sirven para recordarnos todos los años que existe una persona que está haciendo algo, personas en el mundo, a nuestro alrededor, que están haciendo cosas por cambiar, por mejorar este mundo en el que vivimos. Entonces, súper bien, yo estoy súper feliz, espero que nos estén viendo las personas que nos dieron su apoyo, pedimos el apoyo a organizaciones, a personas independientes, muchísimas gracias, y sí, vamos para adelante, juntos todos, de esta manera también regional, para al fin pues reconocer al divulgador científico. Por supuesto, y creo que algo que tenemos que resaltar en este momento son los nuevos divulgadores de ciencia. Creo que igual, si es que hablamos de hace 35 años, de hace 15 años en Ecuador, realmente no habían muchas iniciativas, no se escuchaba tampoco de la divulgación científica, y mucho menos se hablaba en espacios públicos sobre ciencia. Era muy extraño que pase eso. Pero actualmente, sobre todo creo que los últimos 5 años en Ecuador, ha habido un boom de iniciativas de divulgación científica por personas tal vez que fueron tal vez a estudiar al extranjero y que conocen también una cultura científica tal vez un poco más desarrollada o más conectada con el público, pero lo interesante es que a partir de estos nuevos divulgadores se ha podido generar una nueva masa crítica, que es esta masa crítica que se ha aprovechado también en todas las redes actualmente, por ejemplo en la red Divulgaciencia, para unirnos, colaborar y también compartir esa motivación que tenemos por transmitir la ciencia de manera entretenida y, como digo, también fácil de comprender. Roxana, cuéntame tal vez un poco más sobre las iniciativas que están en México. Parece que, bueno, obviamente México es un país mucho más grande que Ecuador, pero también parecería que hay un boom de divulgadores científicos y eso se ve a través de las redes sociales, me parece increíble. Bueno, acerca del boom, yo no podría decírtelo, capaz que soy parte de, te digo que no tengo tanto tiempo. Uh-huh. Ahí sí, yo creo que en cuanto a la evolución del proceso de divulgación, creo que Ernesto nos podría dar una orientadita. Lo que sí te puedo decir es que sí, como dice Ernesto, hay un montón de propuestas nuevas, muchos, muchos grupos, mucha gente independiente que también trabaja y en todas las áreas, ¿no? Tenemos gente que divulgan astrofísica, gente en biología, gente en ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy padre porque creo que lo que hace, como dice Nicolás, es cada vez familiarizarnos o familiarizar más a la población en general con esto de los procesos científicos. Esa encuesta que él comentaba, la MPC, creo que sí se llama, que es la encuesta sobre qué opina la gente acerca de la ciencia y la tecnología, pues sí, arroja eso, ¿no? Arroja que la gente piensa que, no sé, los científicos de repente se van a convertir en octopus o en, no sé, algún personaje de los que dan miedo. Y por eso la gente piensa que los procesos científicos son peligrosos. La gente también piensa que, dice, bueno, no creen en las vacunas, pero sí creen en otro tipo de cosas alternativas que no voy a mencionar para no entrar en polémica. Entonces, creo yo que este boom, que esta... también ventajas que tenemos para salir al mundo y para hacer diferentes actividades, sí ha favorecido un poco, ha favorecido mucho a cómo la gente empieza a ver los procesos científicos. En cuanto a propuestas, bueno, yo he trabajado como de diferentes cosas, pero me enfoco mucho en niños. Tengo un club de ciencias con el cual trabajo todos los fines de semana. Trabajo mucho en niñas, en esta área de promover en el área de cosas STEM en cuestiones de niñas, porque pues, necesitamos más mujeres en área de ciencias y tecnologías, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido sí hemos logrado cosas importantes, sí hemos ayudado a generar vocaciones, sí se han abierto puertas diferentes, a pesar de todo lo que nos pasa políticamente, ¿verdad, Ernesto? Es otro frente, ¿no, Roxana? En el que, sí es verdad, en el tema de la divulgación nos queda mucho trabajo por hacer, que es el tema de equidad de género. Eso es un tema que por sí solo ya dice muchas cosas y que tenemos que discutir y programar un montón de cosas. Pero qué interesante que tú inicies desde las bases, desde las niñas, ¿no? Ya generando este interés que es desde allí, en verdad, desde donde deben ser un poco estas ganas de conocer y de hacer ciencia en el mundo. Ernesto, yo quería preguntarte... ya dimos el primer paso, no sé si este es el primer paso porque obviamente detrás viene un trabajo de algún tiempo, creo yo, para ya poder definir el 28 de septiembre todos los años como el día del divulgador, de la divulgadora. ¿Qué viene luego de esto, no es cierto? Como para ya ir avanzando y poder concretar que esto realmente se dé y que así como celebramos un Día Mundial del Ambiente, así como celebramos tantas fechas, así que son de impacto y de importancia para nosotros, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo como países, ¿no? Y como región para seguir fortaleciendo esta iniciativa. No sé si Ernesto está ahí. Ernesto, tal vez, ¿nos escuchas? Es que trae un retraso. Sí. Un delay por ahí. Caer la conexión. Pero parece que está un poco congelado. Bueno, en todo caso, tal vez está fallando. Ah, ya, por ahí parece que regresa Ernesto. Ajá, ya. No sé si nos escuchaste, Ernesto, la pregunta. Sí, sí, escuché todo, pero no sé por qué abro el micrófono y solito se apaga de otros instrumentos electrónicos, porque me ha estado fallando mucho. Bueno, en realidad me parece que debemos de trabajar ahora sí ya en redes, con actividades en conjunto. Tenemos que desarrollar programas de formación, de colaboración, de capacitación. Una de las cosas que realmente en México ha funcionado mucho es que realmente desde hace unos 15 años comenzaron estos procesos de capacitación y formación de los divulgadores. Sí, ¿me están escuchando? Un momento es un poco entrecortado, pero creo que estamos... Se fue. Sí, parece que en estos tiempos. Parece que tenemos un problema con el internet de Ernesto. Bueno, en todo caso vamos a esperar. Sí, si me permite, Robert, yo le quisiera lanzar esta misma pregunta ahora a Nicolás, para ver aquí en Ecuador. Nicolás, ¿qué estás pensando tú también? Ya hemos, como decía antes, hemos dado el primer paso, que es incentivar a las redes, incentivar a los divulgadores para que se sumen a esta iniciativa. Entonces, ¿qué estamos pensando a futuro para ya concretar, ¿no? Y decir, el 28 de septiembre del siguiente año, 2021, estamos haciendo una mega farra, una mega celebración para que en Ecuador y en el mundo se virus. Por supuesto. Sí, pues definitivamente yo creo que el siguiente paso, paso obvio, es seguir trabajando en lo mismo y con muchas más ganas, porque ahora sabemos que nosotros mismos estamos lanzándonos al mundo a decir, este es nuestro trabajo. Y ahora es mucho más importante, pues, hacerlo conocer de una manera mucho mejor, mucho más abierta. Entonces, yo creo que trabajando, creando, como decía Ernesto, en redes, pero ya nacionales la tenemos. Ahora vamos al siguiente paso, vamos a redes regionales de divulgación, eventos internacionales, en donde podamos resaltar el trabajo de todos nuestros científicos, de ecuatorianos, de México, de la región. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo, yo creo que nuestro objetivo principal, y vamos a seguir incentivando esto. El otro año, hacerlo con mucha más fuerza, con actividades que tengan un mayor impacto. Ojalá podamos volver a las actividades presenciales, que también son bastante, bastante importantes, ¿no? Para conectar con la gente y no desaprovechar la oportunidad. Yo creo que hemos creado entre todos aquí en Ecuador, particularmente, y en general en México y en la región, una llamada, una señal de alerta. Y que estamos ahí y estamos preparados, pues, para seguir haciendo lo nuestro y hacerlo de la mejor manera. Sobre todo recalcando esto, ¿no, Nico? El tema de que realmente se fortalezcan las redes y nos unamos, porque a veces es como que todavía tenemos esto de que nos pisamos los zapatos porque decimos queremos figurar más que la una. O sea, cada una de nosotros, nuestras redes, estamos ahí como para sí visibilizar el trabajo que hacemos, pero creo que un poco así es el llamado esto también. Celebrar un día es un llamado a que todos trabajamos por un mismo objetivo, y el objetivo en común en realidad es visibilizar el trabajo de los divulgadores, que eso también nos hace falta, y creo que en México será lo mismo, ¿verdad, Rosana? Que es una red que quiere visibilizarse más que la otra, pero al menos mi utopía es que en un momento de la mano, trabajando juntos en el mismo objetivo, ¿no es cierto? Y ese creo que también es uno de los consejos para esto. Creo que se está logrando, ¿eh? Creo que poco a poco vamos integrando capacidades, y en esa medida va a ser, pues, mejor para todos. Un problema que tenemos en México, y seguramente lo tendremos en otros países, es que al no ser visibles, pues tampoco hay apoyo. Entonces, normalmente el divulgador, bueno, acá a nosotros nos ha tocado así, el divulgador pone todo, y no hay una retribución en ningún sentido. No hablemos solo de la económica, sino laboral, lo que quieras, ¿no? No hay una retribución porque no es visible. Entonces, en ese sentido, creo que iniciativas como esta ayudan un poquito a sembrar que justamente se vaya visibilizando el trabajo tan importante, que es más allá de, porque muchos lo ven así como, es un experimentitos, ¿no? Pero no es eso, es cultura, y es cultura para toda la población. Cuando me ha tocado trabajar con las niñas, por ejemplo, una cosa que me queda muy clara es que no debo trabajar solo con las niñas, sino con la familia, porque la familia no entiende que la niña puede ser científica. Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo del divulgador es con niños, con adultos, con ancianos, con todo el mundo, y es por mejorar la cultura de la zona, de la región, del país, de América, etcétera, ¿no? Y esos creo que son todos los retos de los cuales enfrentamos todos nosotros y también nosotras, ¿no? Por una parte es la falta de apoyo institucional, la falta de apoyo también político, y de alguna forma también el poco reconocimiento social que existe actualmente. Sin embargo, el trabajo que estamos haciendo es bastante importante, porque como lo hemos conversado hace un momentito, prácticamente el trabajo que lo estamos realizando lo realizan en otros países, tal vez las empresas privadas o tal vez el Estado dando un poco más de financiamiento para que realmente esa investigación científica se aplique en tecnología o a través de diferentes formas en las que el conocimiento nos beneficia a todos. Pero finalmente nosotros aquí en Latinoamérica lo estamos haciendo a través de redes, del trabajo conjunto y colaborativo, de los pocos recursos que tenemos y también de las facilidades que nos ha dado para conectarnos actualmente a las redes sociales. Y creo que aún así es muy importante y también interesante recalcar esto, porque nos ha exigido ser creativos, ¿no? Por ejemplo, crear videos, crear cuentas de divulgación científica, crear, por ejemplo, como decía Nico, tweets sobre ciencia, para que realmente la ciencia en sí esté en el discurso y en las conversaciones de todos. Exacto. Ernesto, qué bueno, ya volviste. Nos abandona y regresa de vez en vez. Sí, qué pena. Sí, qué pena, pero bueno, ya estoy por acá. Qué bueno, Ernesto. Estábamos un poco hablando de este trabajo tan duro que tenemos. Primero, como le hemos hablado en todo el programa, romper paradigmas es lo primero, romper imágenes preestablecidas, concepciones. Ahora también la equidad de género. Tenemos mejor dicho, los divulgadores, y que nos espera un trabajito arduo, arduo, ya que por sí, como también lo decíamos, es amor a la camiseta, como decimos aquí en Ecuador, es un compromiso y es realmente una motivación personal, ¿no es cierto? Porque desde ahí radica, yo creo que el éxito que puedas tener como divulgador, divulgadora, en cuanto estás comprometido y motivado para hacerlo, porque cuando logras eso, es como que las ideas fluyen y nos volvemos los divulgadores súper locos y creativos, ¿no es cierto, Robert? Por supuesto. Ernesto, me gustaría que, ya que regresaste, nos cuentes un poquito más de esto. ¿Cómo ha avanzado el panorama de la divulgación científica en México? ¿O cómo ha evolucionado, tal vez? Bueno, les comentaba anteriormente que hay una gran tradición en México alrededor de la divulgación de la ciencia. Los primeros momentos que reconocemos están en las universidades, cuando grupos de científicos comenzaron a desarrollar una serie de proyectos de comunicación de la ciencia con el fin de crear una base sólida, sobre todo en los estudiantes, para que se interesaran en la ciencia con el ánimo de generar vocaciones científicas. De esta manera, los primeros ejemplos que tuvimos, como decía, hace 50, 40 años, fueron revistas de divulgación de la ciencia que se generaron en las universidades, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en algunas organizaciones también de carácter civil. Yo estuve incluso en la realización de una revista para niños que se llamó Chispa y que fue prácticamente el inicio de toda una cultura de acopio de información para visibilizar a los científicos. Posteriormente hubo también en México un acercamiento con el público a través de lo que se llamaron las casas de la cultura científica y la cultura tecnológica, que básicamente se realizaron en el norte del país y en el sur. A través de estas casas de la cultura se generaron varios mecanismos de enlace con centros de investigación en cada una de las regiones y sobre todo con las universidades. Con las universidades comienza también una iniciativa muy interesante porque surgen los primeros museos de ciencia en algunas universidades. La UNAM, la Universidad de Guadalajara, inició un proyecto, no lo culminó, pero inició un proyecto. Y en aquellos sitios en donde no iniciaron museos, se crearon lo que se llama las oficinas de divulgación de la ciencia o los departamentos de divulgación de la ciencia, que tenían mucho contacto con los centros de investigación, sobre todo para ofrecer información científica a través de mecanismos de periodismo científico hacia el público. Esto hizo interesar a los medios de comunicación, sobre todo a la prensa, a la radio y la televisión, para cada vez buscar a los científicos y lograr que se tuvieran noticias de primera mano ante acontecimientos internacionales. Pero ahí es donde creo yo que surge también ya la figura del divulgador, que aunque muchos de nosotros hayamos estudiado una carrera científica, no necesariamente somos investigadores, aunque son muy apreciados actualmente, por supuesto, los investigadores divulgadores, pero ya el divulgador en México tiene una figura mucho más amplia, es un profesional de cualquiera de las disciplinas del conocimiento y se ha formado tanto en los medios de comunicación y tiene, por supuesto, un aprecio por el conocimiento científico y la cultura científica que le permite ya trabajar. Posteriormente, hace unos 30 años inician también los museos de ciencia. Esto creo que le dio una salida muy interesante a la divulgación de la ciencia en México, porque entre los primeros museos que surgieron hace 40, 30 años, en este momento tenemos en lo que es la Asociación Mexicana para Museos y Centros de Ciencia, más de 60 museos registrados en todo el país. Eso también va de la mano de la creación de otros espacios como son los planetarios en México, que también existe otra organización de planetarios, y de ahí pues jardines botánicos, acuarios, en fin. Yo creo que ha seguido un ritmo muy creciente hasta que llega hace algunos años ya la irrupción total, el boom total, en donde la divulgación de la ciencia entra a internet, a las redes sociales, y como escuché, pues empiezan a manejarse a través de los tweets. Pero creo que hay un aspecto interesante que le dio mucha vida aquí en México, que es el trabajo de los diseñadores gráficos interesados en la divulgación de la ciencia, que al tener un equipo de colaboración con investigadores y científicos, empezaron a desarrollar lo que conocemos como infografías. Y posteriormente, pues los videos de ciencia y tecnología. Hoy en día, básicamente, la divulgación de la ciencia en México se desarrolla en todos los medios de comunicación, y eso pues nos da mucho gusto. El mismo, mi sociedad, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia, pues ahora es más que una hacedora directa de divulgación de la ciencia, nos interesa mucho la formación y la capacitación de los divulgadores. En breve vamos a tener un congreso con el tema de retos de la divulgación de la ciencia ante la igualdad, la diversidad y la inclusión, lo cual nos habla ya de esta importancia de entrar a nuevos campos para hablar del tema de divulgación. Y nos interesa mucho también la investigación en la divulgación y en la comunicación de la ciencia. Todo un camino por recorrer, como decíamos, Ernesto, y todavía con lo que dices, otro frente muy importante que creo que es un reto para nuestros países en temas de divulgación es entrar más en la opinión pública, en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque también desde allí vemos que hay un trabajo que debemos hacer, sobre todo, primero en que los medios de comunicación se interesen más en nuestros temas y luego, bueno, a raíz de la pandemia y todo, como ya sabemos, es redundante, sí se han dado como el tiempo de cubrir más temas, pero sí creo que ese es otro de los temas que debemos abordar, cómo hacer que la divulgación entre más dentro de la opinión pública. Creo que se nos acaba el tiempo, Robert, ya pasó súper rápido, les agradecemos a nuestros panelistas, en verdad. No sé si... Sí, muchas gracias a todos y a todas, realmente ha sido una conversación muy chévere, siempre nos queda corto el tiempo, entonces, ¿qué tal próximamente tal vez organizar un webinar sobre experiencias de divulgación científica que justamente una las iniciativas y redes de la región? Sería muy interesante. Gracias, Robert. Súper importante, podríamos invitar a nuestros colegas mexicanos y con nosotros de Ecuador y veamos de otros países, también sería súper interesante hacer este intercambio de experiencias. Así que, bueno, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que estamos transmitiendo por Facebook y YouTube a la vez y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. También estamos en Instagram. Así, y la retransmisión del programa que será este viernes a las 5 de la tarde a través de Radio Casa de la Cultura 940M. Un gusto, Nicolás, Roxana, Ernesto, muchísimas gracias por su presencia en este programa y esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Chao, Robert, gracias por compartir otro programa conmigo. Muchas gracias a todos y todas, qué gusto. Cuídense mucho y adelante con su trabajo, es muy importante. Éxitos y felicitaciones. Gracias. Gracias. Hasta luego.